me causa llanto. Traigo una pena que no me puedo quitar. Dime nomás de qué sirvió quererte tanto. Si ya te fuiste, yo no te puedo olvidar. Si te encontraras esta noche en otros brazos, si en otros besos tú me quieres olvidar. Si te desprecia, no te hicieron mil pedazos. No se te olvide que yo siempre te di a amar. Que tú regreses le pedí a todos los santos, porque aunque mala solo sé que te di a amar. Yo soy tan tonto y me atarantas tanto, que aunque no quiera yo te voy a perdonar. Como te quiero, cuando se entrega toditito el corazón. Y así resulta que ese amor es traicionero. Así se quiere, con razón o sin razón. Vuelve morena porque me haces tanto daño, pues sin tus besos yo no puedo ni pensar. Ya mero completé el año y yo tan tonto que no te puedo olvidar. Que tú regreses le pedí a todos los santos, porque aunque mala solo sé que te di a amar. Yo soy tan tonto y me atarantas tanto, que aunque no quiera yo te voy a perdonar.